transformarle pelea este rondín pasajero. Como lo vende frastero, querían a traicionarlo. Y no fueron a embarcarlo, Isaúl de Palanquero.